En un país repleto de futbolistas encumbrados, músicos de programas informáticos, periodistas de la bazofia y políticos del sin esfuerzo, resulta difícil ser agradecidos y valorar en su justa medida a aquellas personas que realmente nos han hecho y nos hacen la vida más llevadera y feliz. Médicos, científicos, investigadores, artistas. Hemos oído cientos de veces que un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Y esa historia está jalonada de proyectos, ideas y descubrimientos que estos grandes hombres y mujeres, con su esfuerzo y dedicación, nos regalaron a todos, para así avanzar en los campos de la cultura, la economía y la sociedad. Por todo esto, nos vestimos de gala para recibir, escuchar y recordar a uno de estos grandes hombres, el profesor don Manuel García Matos, musicólogo, folclorista, investigador, escritor, al que su amigo, el académico José Subirá, definía como un ser humano ejemplar, idealista, ingenioso, sabio, noble, bondadoso, sincero y sencillo. No podíamos tener más suerte para poder llegar a buen puerto en la realización del programa que contar con la extraordinaria colaboración de doña Carmen García Matos Alonso, que tan amablemente aceptó la invitación de Radio Laredo para hablar sobre su padre. Y así, todos juntos, con vuestra complicidad y amistad, comenzamos este espacio que un día de invierno decidimos llamar La Gila. Hoy es martes 17 de noviembre de 2009. Buenas tardes, Rodrigo Miguel Gómez. Buenas tardes, Tono Reguera. Hola, Ando del Río. Buenas tardes. ¿Qué tenemos hoy de cena? ¿Qué hoy estás preparando en esos pucheros que huele tan bien? Morcilla frita, es de época. Qué rico. Muy bien, porque ya pasó San Martín y hay que matar al chón. Buenas. Todavía hace muchos calores, ¿eh? Sí, bueno, es el cambio climático. Un poco más de vidilla al chón. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues nada, que muchas gracias, queridos oyentes, por estar un martes más aquí con todos nosotros. Antes de entrar en harina y, como decían, en las antiguas gilas, acá estamos todos. Tono, ¿y qué refranes nos has traído al uso al día de hoy? Pues como vamos a hablar de un músico insigne, he buscado refranes que hablen de músicos. Uh-huh. Y de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Pues sí. El que es buen músico, con una cuerda toca. Pues también. El que quiere baile, que paga el músico. Que muchas veces se nos olvida. Es el mismo músico, pero con diferentes son. Los hombres son como los músicos, vienen, tocan y se van. Eso es un refrán, pues que lo diría yo, lo una encuentro mujer. Como refrán, la verdad es que, bueno, no parece muy ¿cómo, antiguo. ¿Cómo es? Los hombres son como los músicos, vienen, tocan y se van. Vale. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Al mal músico hasta las uñas le estorban. Eso también. Músico pagado no toca un buen son, el que nació para corneta no pasará de trompeta, amagar y no dar es templar y no tocar. Y hablando así de templar, con cantores y vihuela se conquista la mozuela. Uh-huh. Alguna frase. Eso creen, esos creen algunos, pero. Ya, hombre. Ya, pero no es así. Bueno, las rondas siempre han enamorado, ¿eh? Sí, bueno, ya. Así que está probado el tema. Sí, sí. ¿Alguna frase alusiva a músicos o a Manuel uh-huh. García Matos o algo que tú cómo lo has hilado? Bueno, aunque en principio te va a sonar un poco mal, Tono, y a nuestros oyentes, pero luego ya la iré desarrollando y explicando y veréis el sentido. La frase o el dicho que he traído es, al maestro cuchillada. Vaya. ¿Por qué he traído esta frase? A ver, explícanosla. Pues bueno, viene el dicho al hilo de lo que inicié en la presentación, si me has estado prestando atención, Tono. Ya sabes que yo te escucho con devoción. Eso espero. Bueno, pues con esta frase proverbial se reprende a los desagradecidos, ya que alude a la indiferencia o desprecio respecto a las personas que han ocupado su tiempo y su saber en procurar beneficios a los demás. En general se utiliza cuando un individuo devuelve mal por bien. Lo de la cuchillada parece tener su origen en las antiguas enseñanzas de esgrima y hace referencia, por lo visto, a la maldad del alumno que, una vez enseñado, no duda en asestar un sablazo o cuchillada a su maestro. Hay que ser muy ruin tono en esta vida para olvidar fácilmente los favores recibidos y así... Y olvidar a los maestros. Eso. Y así podemos enlazar el dicho con el refrán: obra hecha, maestro al pozo, que también lo dicen, sí, por ahí. Sí. Que lo, pues eso, para demostrar un poco que hay mucha gente desagradecida que va encumbrándose por ahí y resulta que... Y olvidando a quien les hizo. Exactamente. Y nosotros no queremos ser así, porque a veces también lo somos, pero no queremos ser así. Bueno, pues una adivinanza. A ver. Pónmela fácil, que ya llevo dos esta temporada, ¿eh? Acertadas. No hay dos sin tres, Rodri. A ver. Abrazado a sus caderas y rascándole el ombligo, juntamos nuestras cabezas y ella me canta al oído. A ver. Hoy es difícil, ¿eh, Tono? Está relacionado con lo que... Sí, sí. Con el tema de hoy. Quiero imaginar. Pues imagina. Abrazado a sus caderas y rascándole el ombligo, juntamos nuestras cabezas y ella me canta al oído. Si alguien cree saber la respuesta, y si no la sabe, bueno, que nos llame igual. Pues que escuche hasta el final, que la diremos. Que nos llame al 942-6127-00 o que nos ponga un correo a lagila@hotmail.com. Y premio no tenemos ningún premio para dar, pero bueno, se lo agradecemos mucho si nos llama. Exactamente. Bueno, como también agradecemos a todos aquellos oyentes que nos decís que nos escucháis, que nos oís cuando siempre que podéis, evidentemente, y que bueno, ya, pues hay que veces que nos sorprenden, que dice te he oído y me ha gustado aquello que habéis tratado. Bueno, pues eso es de agradecer, porque a veces, pues desde aquí, desde la última planta de la Casa de Cultura en Radio Laredo, pues no se sabe muy cocina, bien quiénes estáis ahí. Incluso las repeticiones de tres temporadas anteriores, eso que es. No se oyeron en su momento y se están oyendo ahora. Por eso, con muy buen acierto, Radio Laredo repite la gila de otras temporadas. Tiene muy buen gusto. Muy buen gusto. Radio Laredo. De momento, ¿eh? Bueno, pues como estamos hablando del profesor García Matos, vamos a poner una música recogida por él. Y sobre esa música, pues nos hará tono la introducción al programa de hoy. Que tenéis que explicar quién es, porque muchos no le conocemos. Pues no se va a ir nadie del programa sin conocerle perfectamente. Sacado del disco Instrumentos Folclóricos de 1978, pues oímos de fondo esta Jota de Zamora. Presentación del programa de hoy, permítanme que me abstraiga por unos momentos y rememore mi juventud. Estamos a principios de los años 80 y mi interés por la cultura tradicional se reduce a mi espacio más próximo, Asturias. Sin embargo, mi camino se cruza con un estudioso de folclore cuya visión de la cultura tradicional es tan amplia que no se reduce a un solo territorio. Así comienzo a escuchar canciones de toda España. Es de esta manera como me encuentro con la antología del folclore musical de España del profesor García Matos. Poco tiempo después tenía en mi poder aquellas primera y segunda selección, 8 discos LPs que giraban y giraban continuamente a 33 revoluciones por minuto en mi tocadiscos. Y se alternaban con otra colección de 5 discos que era el Cancionero de Romances de Joaquín Díaz. Recuerdo también cuando comenzamos este programa en enero del 2003, que por entonces traía estos discos para utilizarlos en los contenidos de los que hablábamos entonces. Afortunadamente, aquel mismo año, el 2003, apareció una reedición en CD, con lo que nos facilitó enormemente su utilización. Sin embargo, al preparar este programa y abrir el libreto de aquella primera selección, me vuelve a invadir la nostalgia a ver el motivo de punto de cruz que marcaba las páginas del libro que lo acompañaba. Y me lleva sin querer a mis 20 años, a los años mozos, los años de enramar las ventanas de las mozas, de los noviazgos, aquellos años en que teníamos toda una vida por delante. Así, el programa de hoy tiene para mí algo de culminación, pues hablar en primera persona con alguien que es conocedor de la obra casi como el mismo autor de ella y tan estrechamente relacionada con él, pues me produce una enorme satisfacción. Satisfacción y orgullo de tenerla en nuestros micrófonos, pues para que nos hable del profesor Manuel García Matos, tenemos a su hija Carmen García Matos Alonso. Hola, Carmen. Hola, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por estar ahí. A vosotros por acordaros y hacer este homenaje. Pues sí, porque teníamos muchas ganas de comunicar a nuestros oyentes la figura tan importante del profesor García Matos. Sí. Y bueno, nuestra primera intención pues era hacer una reseña biográfica y de todos sus trabajos, pero tuvimos la suerte de poder localizar su número de teléfono, ponernos en contacto con usted, y ha sido tan amable de querer participar en este programa dedicado a su padre exclusivamente. Sí, pues con mucho gusto, porque además, dado el carácter del programa, el estilo de programa de música oral, música tradicional. Queremos hacer también una breve reseña suya, pues para que todos nuestros oyentes la conozcan. Hemos de decir que usted es doctora en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Sí. Y actualmente es profesora de instituto. Cursó estudios de musicología con el catedrático Samuel Rubio, de folclore, con su padre, armonía, canto gregoriano, etcétera, etcétera. Realizó la magna antología del folclore musical de España, que en aquellos inicios fue 17 discos, y luego ya, como ha comentado Tono, cuando se hizo reedición de 10 CDs, sí. Y salió en la ya extinta casa Disco sí, pero nosotros lo pudimos localizar años después en Discoplay, que ha desaparecido también. ¿Pero a cuál se refiere? A la edición en CD. A la Magna Antología. Sí, esa salió en Hispavox. Lo que pasa sí. Es que luego Hispavox se fusionó con EMI. Sí, y nosotros pudimos acceder a ella gracias al boletín aquel que nos mandaba Discoplay cuando existía, sí, de todos sí. sus discos, y nosotros lo pusimos en contacto de todos nuestros oyentes para que pudieran adquirirlo, porque además estaba muy bien de precio. También sí, está a la venta, además. Sigue a la venta. Sí, sigue a la venta en todos los CNAC, no es por hacer propaganda, pero vamos. Sí, no, hay bien que de saberlo, porque era una pregunta que quería hacer, si aún seguía disponible la obra. Sí, sí, no, está en todos los comercios aquí en Madrid, en los grandes almacenes del Corte Inglés. Yo supongo que también hay en Cantabria, me parece que en Santander no hay un Corte Inglés. Sí, en Santander, sí, sí. Pues entonces seguro que está. Y en los CNAC siempre te lo encuentras. Pues estupendo, porque sí. Siempre habrá algún oyente que se incorpore nuevo y que decida adquirir la obra. Sí, no, y se sigue vendiendo, ¿eh? Se sigue vendiendo. No. Es curioso porque desde que se editó en 1980, que es la que yo hice la Magna Antología, pues se sigue vendiendo, gota a gota, pero unas veces más, otras menos. Es una obra que no envejece, que siempre, claro. Siempre va a estar con la frescura con la sí. que lo grabó el profesor sí. Pues sí. Allá por los años 57 a 60. Sí. Retomando antes de seguir adelante, pues comentar que Carmen también ha formado parte de la Junta de Redacción de la Revista de Musicología y ha colaborado con la revista de folclore, la que dirige sí, Joaquín Díaz sí. Y también está especializada en flamenco en la revista La Caña. La Caña, sí, sí. Y en fin, su participación en congresos también es notoria. Sí, en conferencias internacionales, en congresos. Bueno, pues queríamos también hacer un breve apunte, aunque luego iremos desgranando gracias a su colaboración. Iremos desgranando la biografía del profesor. Queremos pues hacer una pequeña reseña para todos aquellos que todavía desconocen de la existencia de los trabajos y de la vida y la obra de el profesor Manuel García Matos. Bueno, es que es bastante amplia. De todas formas, ustedes no tienen en su poder la lírica popular de la Alta Extremadura. Sí, sí. Ah, la tiene, la edición facsímil. Efectivamente, la que sacó Pilar Barrios. Bueno, le hizo en la Universidad de Extremadura. Es que ahí viene una introducción bastante amplia que hago yo, pero vamos, si no tengo ningún inconveniente en comentarles, no, pues quién era mi padre, nace en Plasencia, eso ya se dice allí, en 1912, y ya desde muy pequeño sintió la llamada de la música tradicional, y bueno, pues estudia con el maestro de capilla de la Catedral de Plasencia. No sé si ustedes conocen esa zona de Extremadura, ciudad maravillosa. Una enorme catedral. Una catedral románica, plateresca, en fin, se funden en ella varios estilos. Y entonces con el maestro de capilla estudió los fundamentales, tuvo la preparación fundamental de música, armonía, contrapunto. Y luego, pues con 17 años, él funda un coro de voces, 80 voces mixtas, que debuta en el teatro principal de la capital, de la ciudad, que es el Teatro Alcázar. Y bueno, fue un éxito. Entonces, a partir ya de ese momento, ese coro todavía permanece hoy vivo y activo. Después de, pues fíjese, lo funda teniendo él 17 años, pues casi ha cumplido las bodas de oro el coro. Y actualmente hacen actuaciones por toda la comunidad de Extremadura e incluso fuera. Van a competir con coros en el País Vasco y en otros sitios a hacer actuaciones. En fin, luego él se dedica a trabajar en las provincias de alrededor, en los pueblos, y a recoger la mayor cantidad posible de canciones, armonizarlas y luego prepararlas para que pudieran ser interpretadas por el coro. Es curioso, cuando leía la biografía de su padre me recordaba un poco también cuando se formó en Laredo ya hace un montón de años la Coral Salvé de Laredo, con su director Ocejo, pues que también fue a raíz de pues una inquietud que hubo. En Laredo siempre hemos sido muy cantarines, y como usted puede comprobar, en las tres sílabas de nuestra villa son tres notas musicales, Laredo. Exactamente, y aquí siempre hemos cantado mucho, y entonces pues se decidió formar un coro. Sí, que es maravillosa. Esa Coral Salve yo la he oído. La conoce. Sí, en alguna ocasión que he estado en la Magdalena, en la Universidad Menéndez Pelayo, del Palacio de la Magdalena, y se han hecho excursiones a Laredo o han actuado. La he oído y es magnífica. Es estupenda. Pues ¿también? Me lo recordaba eso, la formación de... que inició su padre pues con lo que hizo Cejo aquí en Laredo. También el profesor, aparte de armonizar esas canciones y dirigir, era un tamboritero. Sí, bueno, él no solamente recogía canciones, sino que aprendía a tocar los instrumentos populares. Era para él fundamental para poderlos luego. Tiene varios trabajos en el anuario musical del Consejo de Investigaciones Científicas del Instituto de Musicología de Barcelona. Pues tiene publicados algunos estudios sobre la alboca vasca, sobre las chirimías de Ibiza, sobre la flauta extremeña. Él lo tocaba porque necesitaba conocer su técnica y conocer cómo era, cómo se ejecutaba. O sea que sí, que su interés no solamente abarcaba el interés de recoger la canción y llevarlo al pentagrama, sino también pues saberlo, el instrumento y la técnica, ¿no? Sí, el tamboril y la gaita. Bueno, él tiene fotografías, porque claro, en este coro, estos coros que él fundó, primero fue una masa coral que interpretaba, aparte de canciones tradicionales, pues canciones clásicas, pues también canciones tradicionales. Y luego ese coro fue refundido en coros populares, en coros folclóricos. Entonces se montaron varios números de coreografías con danzas de Montehermoso, danzas de la zona de Plasencia, del Valle de la Vera, de los pueblos de la zona del Valle del Jerte. Y bueno, pues esto, él tocaba, en esos, él actuaba, tocaba la gaita y la flauta y el tamboril. Por cierto, el profesor recogió en boca de un pastor en la Sierra de Madrid la gaita serrana, ya el último ejemplar prácticamente que quedaba. Sí, ¿dónde? Cerca de la Cabrera. Ajá. ¿Los instrumentos que él iba recopilando están expuestos en algún sitio? Pues sí, hay dos partes, dos lugares en donde hay una exposición de instrumentos. Una es en Cáceres, en el centro, en el Museo de la Pedrilla, el Museo Pedrilla, que está en el Centro Cultural San Francisco, y luego otro en el Museo de Instrumentos Populares de Joaquín Díaz, donde yo he dejado en depósito una colección de instrumentos de toda clase. En Urueña. Populares, en Urueña, exactamente. Uh-huh. Allí se pueden ver, en ese magnífico museo que ha formado Joaquín Díaz, se pueden ver pues chirimías, albocas, chistus, gaitas, flautas, dulzainas, segovianas, que pertenecían a mi padre. Entonces creo que el mejor sitio para poder exponerse y que la gente lo conozca, e incluso creo que van hasta colegios, según me comentaron, van hasta colegios de Valladolid a ver la exposición. O sea, que se puede visitar tanto en Cáceres como en Urueña. En Urueña hay una gran colección, ¿eh? Sí. Y además, hay dos colecciones, la de Joaquín Díaz y la de Luis Delgado. Sí, exactamente. Aparte, hay una visita buena en Urueña. Exactamente, es muy muy muy enriquecedor aquello, y además muy muy bien el lugar donde está la Casa Solariega, donde está ubicado el museo, pues está muy bien acondicionado. Una faceta que es como más desconocida de García Matos es la de fotógrafo, y sin embargo las fotografías que hay por ahí de músicos tradicionales son ya un clásico. ¿A qué se refiere? A las fotografías, por ejemplo, estoy recordando las que tiene de Montehermoso, de parejas bailando y el tamboritero tocando, de otros instrumentistas que aparecen en los folletos, en los libros de la antología, que en cuanto buscamos fotografías antiguas de instrumentistas, enseguida aparecen las fotografías de García Matos. Pero bueno, algunas están hechas por él, sí, pero no todas, no. Él procuraba llevar a veces algún, bueno, en las expediciones que acompañaban en la recogida, para la confección de las dos antologías primeras, Dispavox, de cuatro discos cada una, pues esas fotos las iba un fotógrafo que acompañaba, y entonces sacaba cuando llegaban a los... Todavía tengo yo una gran colección de fotos de todas esas expediciones, de cómo se hizo, cómo se situaban en los ayuntamientos o a veces en los colegios, en las casas donde podían, porque claro, las condiciones acústicas no eran las mismas que ahora, pero sí que acompañaba un fotógrafo y el fotógrafo hacía las fotos. Pero bueno, mi padre, claro, le dirigía, porque muchas veces interesaba un aspecto de la figura o del traje o de la coreografía. Pero sí, era él era aficionado a la fotografía popular. Mari Carmen, buenas noches. Me gustaría saber qué equipos técnicos utilizaba para realizar las grabaciones en aquellos años. Pues era, lo que existía. Él desde luego iba con un magnetofón de cinta, de hilo incluso. Claro, yo era muy pequeña y ya no me acuerdo, pero las fotos que existen, pues se ven, eran grandísimos. No había ni mucho menos la perfección tecnológica a la que se ha llegado ahora, ¿no? Uh-huh. Y entonces, claro, pues llevaba un ingeniero, un par de ingenieros de sonido, dos ingenieros de sonido, y luego llevaba, pues sí, este fotógrafo, que a veces le acompañaba, otras veces no, porque no era imprescindible. O sea, que era un equipo como de cuatro personas. Y claro, había ocasiones como, por ejemplo, cuando tenían que subir a las zonas de Vaqueiros, en Asturias, a las Brañas, que bueno, uno de ustedes me parece que es asturiano, sí, ¿no? Sí, yo, Tono, ¿verdad? Además de la zona Vaqueiros, yo soy de Luarca. De Luarca, de la zona donde hay Vaqueiros todavía. Y efectivamente, Aristébano y por ahí. La Braña de Aristébano. Eso es. Allí grabó mi padre algunas canciones. Bueno, pues entonces tenían que ir incluso a pie, porque no había casi caminos para poder llevar... tener que llevar los equipos de sonido pues en brazos. Sí, hay un par de fotografías en la primera selección que se ve al profesor con todos sus acompañantes, sí, subiendo por esos caminos de tierra, sí, con sí, los equipos al hombro, sí, sí. Bueno, unas condiciones lamentables hoy en día. Efectivamente, entonces claro, luego la grabación, pues claro, no tenía la pureza que luego, que hoy se puede obtener, ¿no? La perfección. La pureza de sonido, porque en realidad lo que perdemos en calidad de sonido lo ganamos... En autenticidad. Efectivamente. Eso está claro. En autenticidad de los instrumentos, en los cromatismos de las cuerdas de guitarra o de los albocas, efectivamente. Lo que pasa es que luego había... Hispavox tenía muy buenos técnicos de sonido y que han estado con ellos mucho tiempo. Me refiero en la casa... Y bueno, pues tenían una gran habilidad. Lo que no se conseguía con la técnica se conseguía con la con la cabeza, con la imaginación y poniendo. A veces tenían que ver, para poder hacer en una pues no sé, en un ayuntamiento que carecía de acústica, pues colgar unas mantas, porque eso se ve, poner unas mantas o poner unos unos paños que pudieran absorber el sonido para que no reverberara. En fin, muy muy artesano todo. Sí. Y además el profesor se daba cuenta ya en aquellos años, finales de los años 50, que esta gente estaba desapareciendo por ley de vida y que esos acentos étnicos peculiares, ese color de las voces o ese sentimiento tan, tan particular y personal de cada zona de España, pues que se iba a perder irremediablemente. Y bueno, pues él hacía todo lo posible para recoger estos temas, que por cierto, Noé, te daré como estadística que para la realización de la antología del folclore musical de España se gastó en cinta magnética 155 kilómetros de cinta magnética. Bueno, fíjate sí, sí. Todo lo que se grabó. ¿Ese dato de dónde lo has sacado? Pues de la primera antología, página 3 viene. Sí, en la primera edición. Sí, ¿no? Podemos dar alguno más porque son interesantes. La distancia recorrida por la expedición fueron 30.000 kilómetros. Sí. Los pueblos y aldeas en donde se grabaron, 115, eso es. Sí. Y los temas cancionísticos recogidos pues pasaban de los 640 y tantos motivos populares y 30.000 kilómetros recorridos. Hombre, quedó alguna parte muy pequeña, ¿no? Muy pequeña, alguna isla que de las Islas Canarias, por ejemplo, alguna de las islas en Lanzarote me parece que no fue, pero las otras las recorrió enteras. Y claro, es que era una labor tan exhaustiva que por lógica tenía que quedar algo, ¿no? De La Rioja también nos falta falta de documentación. Es que de los 600 y pico temas que se grabaron, se han publicado 330, creo que había. En la Magna Antología creo que viene 330, ¿no? Sí, sí. Y él había recopilado 648 temas. Sí. En esta primera edición de la primera antología decía Roberto Pla, que era el director musical de Hispavox, que a esta primera selección le seguirán otras para extraños y también propios que conozcan de verdad el folclore musical de España. Sí. Sí. Salió a los 10 años de esta primera selección. Salió en el 71, salió la segunda. La segunda. Y ahí, bueno, luego sacó ya usted la Magna Antología. Sí, en 1980. Y se nos ha cortado. Bueno, yo propuse, es que pasa una cosa, que desapareció la casa Hispavox, se fusionó, fue absorbida por EMI, ¿no? Y entonces yo he propuesto, porque me parecía interesante, claro, el personal que existía entonces pues ha desaparecido también o se han jubilado. Y claro, yo les mandé un proyecto que me parecía muy interesante porque había todavía en los archivos parte, claro, era lo menos, a lo mejor lo menos adecuado para sacarlo, pero por medio de remasterizaciones se podía sacar. Entonces yo les propuse hacer por comunidades, sacar discos del material que existe por comunidades. Bueno, el proyecto les pareció bien, interesante, pero luego la cosa se quedó ahí, porque al cambiar los directivos, al cambiar la junta directiva, luego me parece que está, no sé si interviene también Virgin, la marca esta. Sí. Total, que bueno, pues está ahí parado, pero vamos, yo creo que tampoco está terminado, o sea, que se puede retomar el tema. Pues estamos ansiosos porque, bueno, pues con tantos kilómetros de cinta magnética y de grabaciones, que bueno, teníamos aquí apuntados que daba para 22 discos, pues me imagino que haya muchos documentos sonoros todavía por escuchar, pero vamos estamos a escuchar. Estamos hablando una de las grabaciones, eso es. Y no hemos oído nada. Y como el profesor era extremeño, pues vamos a empezar por Extremadura, por sí, su tierra. Un tema de Extremadura. Tema de Extremadura. ¿Cuál? Pues es una ronda festera sí. Que salió en la segunda selección y lógicamente en la Magna Antología, que es a la asturiana. Ah. Este tono siempre tirando un poco para casa también, ¿eh? Sí, a la asturiana. Sí, ya lo oigo. Podía elegir en el volumen 6 todo lo que quisiera de Extremadura, pero ha elegido a la asturiana. Es una asturiana. Canción muy guapa. Vamos a escuchar. Muy guapina. Sí. A partir de 1941, el profesor García Matos desarrolló una fructífera labor docente en Madrid que le llevaría a desempeñar la cátedra de folclore del Conservatorio Superior de Música entre 1951 y 1970. Y desde 1944 fue un activo colaborador también del Instituto Español de Musicología, para el que realizó intensas encuestas de trabajo musicológico de campo, como estamos hablando y escuchando, la mayoría de las cuales pertenecen todavía a inéditas. Y es una de las preguntas que, al hilo de lo que estábamos hablando antes de oír este precioso tema, hablábamos con Carmen, su hija, y queríamos preguntarla. Y aunque nos ha avanzado un poco que la cosa está en ello y en publicarlo, pero echamos quizá en falta el tener acceso a lo que ya está publicado, tanto en discografía, aunque nos ha indicado muy bien que se puede adquirir en El Corte Inglés y en otros centros, pero echamos un poco de falta en librerías, en sitios un poco especializados, poder adquirir esos libros, esos documentos del profesor. Y además también echamos un poco en falta, que no sabemos, igual por desconocimiento, alguna reedición más de sus reedición trabajos. Y un museo donde se reúna la ingente obra del profesor. Carmen. Sí, un museo. Bueno, en Plasencia tenían la intención de hacer algún museo dedicado a mi padre, ¿eh? Y eso por un lado, pero claro, ya como todo depende hoy día de la economía y de los presupuestos, pues lógicamente para hacer un museo en condiciones pues se requiere una subvención alta, ¿no?, que merezca la pena. Y luego librerías, comercios, las antologías o los... Sí, los cancioneros que ha publicado. Bueno, es que esto no es fácil, o sea, que sea en una librería donde te ponen los bestsellers actuales, pues no es fácil, pero sí. Especializadas sí lo hay. Por ejemplo, la librería del Consejo de Investigaciones Científicas aquí en Madrid, que está en la zona del Palace, la calle Medina Celi, pues ahí se pueden encontrar los cancioneros de la provincia de Madrid, y bueno, la lírica popular de Alta Extremadura, eso ya más bien es en Cáceres. Ahora, las antologías las suelen tener, dependiendo qué sitios. Ayer mismo que estuve en un establecimiento de Flamenco Vive, que es uno de los mejores que existe en Madrid, es exhaustivo, pues estaba la antología, la magna antología del folclore, junto con la magna antología del flamenco, del flamencólogo José Blas Vega. O sea que se puede encontrar, pero claro, todo está en función de la demanda y de la venta, porque a lo mejor el dueño de la librería pues considera o concibe que no tiene venta, pues entonces no lo tiene, lógicamente. Pero vamos, las librerías especializadas en Madrid sí que la venden, ¿eh? Vale, pues está bien saberlo, porque cuando hagamos una visita al foro, de todas formas, ya haremos Internet funciona muy bien, porque yo la lírica tradicional de la alta de Extremadura la conseguí vía Internet y llega perfectamente, vamos. Sí, pues yo os lo hubiera mandado, la lírica popular de la Alta Extremadura. Y como ya la tenéis, pero si no lo hubierais tenido, os la hubiera mandado un ejemplar. Y luego, muchas gracias, en este sitio que os digo, de Flamenco Vive, que está en la calle de la Unión, en el barrio de las Letras, en Madrid, en la zona de ópera, pues ahí lo tienen. En ahí ópera, se encuentra, vale. Hombre, está especializado en flamenco, fundamentalmente. Aquí lo estoy anotando. Bueno, queríamos también aprovechar la ocasión, porque la biografía de su padre, estamos diciendo que es muy extensa, vamos a seguir diciendo muchas más cosas, y si nos las apunta usted, pues muchísimo mejor. Pero también queremos saber un poco cómo era su padre en la intimidad familiar, porque nos imaginamos a un hombre estudioso, siempre fuera de casa, haciendo publicaciones, escribiendo, haciendo esos, bueno, solamente para la antología, esos, ¿cuántos dije? 30.000 kilómetros. Pues, ¿cómo era cuando llegaba a casa? Cantaba, no sé. Sí, generalmente él ensayaba muchas cosas en casa. Yo recuerdo de pequeña, pues muchas tardes que tocaba el chistus, o sea, que se ponía a ensayar cosas, pero vamos, no necesariamente. No, era una persona pues muy familiar, era francamente de no estar pues esto absorbido por su trabajo, que era bastante absorbente, pues el trabajo de una persona, de un científico, ¿no? Pues claro, pero lo demás era muy familiar y bastante comunicativo. Tenía sus aficiones, era sus hobbies, como era, por ejemplo, era un gran coleccionista, dejó una colección de sellos y de monedas romanas, muy interesante, era muy amigo de las antigüedades también, le gustaba mucho ir al rastro y a las galerías del rastro de antigüedades, pero sobre todo era un gran coleccionista gran filatélico. Uh-huh. y lo mismo de monedas, o sea, tenemos una colección de monedas romanas muy impecable, vamos, con los emperadores, sí, las distintas dinastías. Y bueno, era un hombre pues muy de casa, muy hogareño, no salía poco, siempre que era demandado, claro, era, sí, llamado para hacer algún curso, dar una conferencia, pero por lo demás pues era muy hablador y muy conversador, bastante hogareño. Y organizado, me imagino. No, era, ¿no?, un poco, en ese sentido, un poco desordenado. Entonces, porque siempre estaba buscando dónde estaba esta nota, dónde estaba esta otra, dónde estaban la carpeta tal o la carpeta cual. O sea, sí, en ese sentido, pues era lo que se llama un sabio despistado. Sí, sí, sí, nos encanta. Cuando salió a grabar, hemos dicho que la antología de folclore, que fue un encargo de Hispavoz, él tenía que recopilar por toda España, por todas las islas. El trabajo, ¿cómo lo llevaba preparado, lo que quería, más o menos, buscar durante tanto tiempo por tal provincia, o salía y lo que le daba de tiempo en los 3 o 4 meses que estaba fuera? No, hombre, él iba con una planificación, ¿no? Las dos expediciones que fueron en 2 veranos consecutivos, pues él llevaba una planificación hecha de qué provincias iba a recorrer, porque claro, y además, pues lógicamente tenía también que haber enviado cartas a gente, pues alcaldes o secretarios de ayuntamiento, gente que él tuviera una conexión, e incluso también pues con algunos grupos de sección femenina, yo creo que conectó, pienso, porque ya le digo que yo prácticamente éramos pequeñas, muy pequeñas, y entonces no, luego ya estudiando y viendo su sistema de trabajo, pero claro, y luego él hablaba de cómo conectaba con tal señor, porque tenía conocidos en toda España, debido a que él pues había ido jurados de concursos de coros y danzas. Entonces, pues él conectaba con los alcaldes para que, por lo menos cuando llegara, supieran que tuviera gente preparada y no empezar a hacer las pesquisas allí mismo, porque entonces se perdía muchísimo tiempo. Claro. Entonces él conectaba o con el cura del pueblo, que por ejemplo, pues no sé, me parece en Santander también conectó con alguien allí, bueno, con Regino Sáenz de la Maza. Ajá. El guitarrista que tenía allí, ¿sí?, una casa no recuerdo exactamente dónde es el pueblo, ¿no se llamaría María Luz Mela? No recuerdo. Puede ser, hay un pueblo que se llama, sí, sí, sí. Sí, que él tenía allí una finca, sí, Regino, el guitarrista ser, clásico, bueno, ¿no? Ya investigaremos. Sí, que estaba casado con la hija de con la hija Mela, de que es Mazcuerras. Mazcuerras, eso es, sí. Una cosa, Carmen, también hemos leído que diseñó un método gráfico para poder coreografiar las danzas. Exactamente, sí. ¿En qué consistía exactamente? Bueno, pues consistía él con un dibujante, porque necesitaba tener un dibujante. Le iba diciendo cómo tenía que colocar cada muñeco, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cada bailarín. Y entonces, luego, él iba explicando. Es un sistema que, bueno, lo ideó él para poder conservar justamente esa danza con todos sus pasos, es decir, coreografiarla. Ese método lo aplicó a los 3 ejemplares que han salido de danzas de España, publicados por la sección femenina, que estaban dedicados a Andalucía 1, otro a Extremadura y otro a Castilla la Nueva. Y tenía en preparación, antes de fallecer, uno dedicado precisamente a las maravillosas danzas de Asturias. Uh-huh. Corri-corri, el pericote, sí, a todas estas danzas. Que quedó incompleto, ¿no? Pero eso quedó incompleto, claro. ¿Y no se ha publicado lo que había pues hecho? Pues no, porque es los archivos de sección femenina, cuando se desintegró la sección femenina, me parece que se llevaron todos a un archivo general en Alcalá de Henares. Entonces estará allí, supongo. No ha dado tiempo, no ha dado lugar a publicarse, porque luego se han publicado algunos libros póstumos, algunos estudios, como es la segunda parte del Cancionero de Cáceres, algunos estudios de flamenco, que también los he publicado yo, de él. En fin, que claro, todo esto requiere mucho tiempo. Uh-huh. Vamos a escuchar otro tema sacado de la Magna Antología del Folclore Musical de España y posteriormente hablaremos con usted de su intervención en la obra. Y hemos elegido un tema del volumen 5, dedicado a Cataluña. Romance. Un precioso romance que además yo creo que muchos de nuestros oyentes conocerán. En la voz de Gabriel Calvo, del Salmantino. Eso es, que lo hemos puesto también. Preséntale, Tono. Pues es el Mariner. El Mariner. Al Mariner, sí. Un precioso romance en la voz de una cantora. Por cierto, echo de menos en las elecciones los nombres de los cantores. Sí, es que no los puso desde el primer momento. Tenía que haberlos puesto, efectivamente. Hay veces que lo echamos de menos cuando presentamos claro, algún decimos, tema y cantado canta por una señora. Una señora de Cataluña. Claro, eso es verdad. Es lo echamos de menos. Eso. Y la voz de esta señora, la verdad es que bueno, es preciosa. Pero es la única pega que se puede poner, Tono. Sí, no, es por poner una pega. Bueno, pues nada, vamos a escucharlo. El Mariner. A la voreta del mar n'hi ha una donzella, n'hi ha una donzella. Que brodava un mocador, n'és per la reina, n'és per la reina. Quan ja n'és a mig brodar, li manca seda, li manca seda. Gira els ulls envers la mar, veu una vela, veu una vela. Mariner, bon mariner, que em porteu seda, que em porteu seda. De quin color la voleu, blanca o vermella, blanca o vermella? Vermelleta la bujó, que és millor seda, que és millor seda. La donzella entra a la nau pren vela, la nau pren vela. Mariner, bon mariner, torneu-me en terra, torneu-me en terra. Això sí que no ho faré, que heu de ser meva, que heu de ser meva. De tres germanes que som, sóc la més vella, sóc la més vella. L'una em porta vestit d'or, l'altra de seda, l'altra de seda. L'una és casada amb un duc, l'altra és princesa, l'altra és princesa. I jo, pobreta de mi, sóc marinera, no sou marinera, no, que en sereu reina, que en sereu reina, que jo sóc el fill del rei de l'Anglaterra, de l'Anglaterra. Hay que comentar que, aunque no lo creáis, los intérpretes nativos que intervienen no son profesionales. Sin embargo, el fino oído del profesor García Matos hacía que eligiera muy bien a la gente que intervenía y además en su justa medida, porque pues él daba mucha importancia a que aquella canción que se interpretaba a solo alternado, a solo y coro, un coro alternado y con los instrumentos característicos, fuera tal que así. No valía que cuatro amigos se reunieran allí y recordaran un tema y lo interpretaran de cualquier forma, sino que era muy exquisito a la hora de hacer la grabación. Y una vez que se grababa, pues los técnicos de Hispavoz, Pardo y Suárez, eso es, sí, pues hacían grabaciones como esta. Por cierto, el año que viene hará ya los 50 años de la primera edición de la Antología del Folclore Musical de España. Sí. La Magna, de la Magna. No, la Antología. La Magna salió en el año 70. Salió en el año 80. Ah, sí, perdón. Ya es una joya. 50 años de grabaciones, ya son clásicos, ya hay que referirse a la antología del profesor García Matos para beber, digamos, de unas fuentes originales. Sí, sobre todo el valor que tiene que no se haya perdido, porque toda esa gente pues ha desaparecido, ya no se canta igual, ya no se acuerdan, es que es una lástima, francamente, y creo que bueno, pues es un tesoro el haberlo conservado así, de esa forma tan fresca. Además es que lo oyes y, como decís vosotros, es que mantiene esa frescura y esa lozanía de lo tradicional. Es un poco a lo que animamos a nuestros oyentes, a que con todos los medios que hay ahora para hacer grabaciones, que no pierdan ni un minuto y que toda aquella gente que tengan a su alrededor, que tengan algo que aportar, algún documento sonoro, no solamente canciones, sino, pues no sé, poesía, refranes, adivinanzas, lo que sea, cualquiera de... leyendas. Exactamente, pues que no lo duden, que lo graben y que lo guarden como un tesoro del patrimonio de todos, porque no solamente le pertenece al que lo interpreta, sino, como decimos siempre, nos pertenece a los todos. Que lo oyemos, los que lo oigamos, vamos. Pero fíjate, las informantes del profesor García Mato, hombre, esta señora que cantaba tiene una voz como de joven y en la fotografía se ve gente joven, pero estamos hablando de gente que ahora mismo tendría 80, 90 años. Sí, sí, efectivamente, o que han fallecido, gente mayor, que es más mayor, pues sí, pero vamos, que hay voces de todas formas maravillosas. Hay una voz que canta la nana murciana, en la que se inspira a Manuel de Falla para las 7 canciones populares. Cuando compuso Manuel de Falla, ahí está inspirada en esa nana tradicional, porque es una verdadera mina la música tradicional para un compositor. Cuando mi padre daba las clases en el conservatorio, lo que daba era la música folclórica en la composición, ¿no? Entonces, bastantes compositores pasaron por su clase, pues desde un Manuel Alejandro, que le hacía las canciones a Rocío Jurado, pasando por otros compositores de música clásica, ¿no? Entonces, es interesantísimo el que sea una verdadera cantera la música tradicional para un compositor de materiales para sus obras. Y luego esta que canta la nana murciana, que no tiene ninguna preparación de nada, es como una profesional, no sé si os acordaréis de lo que es esta nana murciana. Yo creo que la hemos utilizado en algún programa de nanas. Seguramente el que dediquemos al hijo de Noé, a Issei, pues seguramente que no, ahora mismo no recordamos. Sí. Quería yo hacer hincapié, ya que estoy con ella a la cabeza, con la Magna Antología, porque realmente yo me incorporé al mundo del profesor García Matos gracias a las indicaciones de Tono, que me dijo: no dudes en comprar esta obra, que tendrás un pequeño tesoro en tu casa. Y así lo hice, no lo dudé, porque yo confío mucho en el gusto y en el sentido común de gracias, Tono. Rodri. Y inmediatamente adquirí la obra y fue un gran encuentro pues con todo esto que estamos hablando hoy. Y fue una obra en la que usted intervino plenamente, y queremos que nos cuente un poco qué más aporta la Magna Antología a esas otras antologías de las que venimos hablando. Bueno, pues había un material inédito. O sea, hay parte... Esta Magna Antología abarca tanto la parte de lo que hay en la primera, algo de lo que hay en la segunda, y luego un material inédito que estaba en las cintas magnéticas que había grabado mi padre. A mí me llevó casi 3 meses, o 3 meses y medio, casi 4, escucharlas todas e ir seleccionando aquellas que me parecían más adecuadas para integrarlas dentro de esta magnatología, que posiblemente podía a lo mejor haber integrado más, pero bueno, eran como más áridas, más de investigadores, porque también había que buscar que resultara pues agradable, que fuera fácil de entender, ¿no? Entonces, pues a mí me costó 3 o 4 meses, 3 y medio de escucharlas, y bueno, luego... Pues el valor que tiene es que es como una recopilación, una fusión de todo lo más interesante que mi padre grabó. Y bueno, luego ya escribí el folleto, pues analizando un poco cada una de los temas, ¿no? De en qué consistían, o sea, cuál es su función o su misión, pero el valor es ese, que ha quedado ahí, pues no está parcializado, ¿no?, parcelado, como las otras dos, que al fin y al cabo, pues contienen menos materiales. Yo pienso que desde ese punto de vista, pues es muy completa. Vamos a oír otro ejemplo de la Magna Antología, se nos está marchando el tiempo. Que... Sí, yo quería antes una reseña muy rápida de las relaciones que mantenía el profesor con otros recopiladores internacionales, como Kurt Schindler o Alan Lomas. Sí, es verdad, que se nos que no quisiera que se fuese el programa sin comentar esto. Sí, pues con Kurt Schindler, como pasó por los años 40... fue a Extremadura, entonces fue mi padre quien le dirigió hacia la zona de La Vera, a Garganta la Olla, porque él pensaba recoger en esa colección de Folk Music and Poetry of Spain and Portugal, es decir, música folclórica en España y Portugal, pensaba recorrer esa zona del oeste de España y, de mejor dicho, de la península ibérica. Y entonces contactó con mi padre en Plasencia, en la ciudad de Plasencia. Él llegó allí, él tenía 55 años, me parece, y entonces mi padre le marcó un poco las rutas en donde aquí, allí en Extremadura, no en Portugal, luego ya en Portugal se viajó él solo por su cuenta, pero fue el que le marcó las rutas allí en Extremadura, pues en Garganta la Hoya, uh-huh. Montehermoso, el Valle del Jerte. Entonces todo esto tuvo esa relación. Lo que pasa es que luego Kusslinder, al llegar a Nueva York o a Estados Unidos, que es donde él vivía, me parece que vivía uh-huh. en Nueva York, pues falleció. O sea, tuvo una relación, vamos, corta en ese sentido, pero sí que fue bastante aleccionado por mi padre. Y luego con Alan Lomax, pues también sucedió lo mismo. Alan Lomax, me parece que fue en el año 52, 53, vino aquí a España porque era un etnomusicólogo realmente, aunque él se dedicaba mucho al jazz, a la música de jazz, al primitivo sí. jazz. Y entonces hay una colección que no sé si la conoceréis, sí. que se llama la colección Alan Lomax de música tradicional española. Hemos hecho además este verano un especial de Alan Lomax, hicimos coincidiendo con la música europea, sí. etcétera, etcétera, y hicimos un especial de Alan Lomax también, pues para dar un poco a conocer a nuestros oyentes la figura tan importante que fue y la selección de temas que, sí. que, aunque en España fue un poco caótica por el estado que había, pues le consideraban un poco más que izquierdoso y entonces no le hacían mucho caso en aquella época, pues el hombre pues no pudo hacer muy buenas grabaciones, pero bueno, hay un disco que lo tengo yo que es todo relacionado con Extremadura, en donde ponen los temas más importantes, pues el pájaro pinto, el cerandeo, los romances de Fierabrás, de Carlomagno. Es decir, es uno de ellos está dedicado solo a Extremadura. Me parece que hay uno también a Cantabria, ¿no? Sí, a Galicia, a Asturias sí. también, a Baleares. Sí, estuvo sí. grabando pues por bastante sitio. Vamos sí. a escuchar, que se nos va el tiempo, madre mía. Recuerda que le comenté cuando hablamos por teléfono que una hora se nos iba a ir. Y sin hablar casi, y más que muy por encima. Sí, y se nos encima, está yendo en todo el programa. Vamos a escuchar de la Magna Antología un tema de aquí, de la tierra, ¿no? No, vamos a escuchar primero porque Noé en el control nos va a dar ¿nos deja tiempo? Sí, nos va a dejar. Porque habíamos quitado ya dos temas. Sí, hemos quitado, sabemos también que tuvo mucha relación con el tema del flamenco y habíamos elegido unas sevillanas bíblicas para hablarlo, pero bueno, lo dejaremos quizá para otra ocasión. Vamos a escuchar de Madrid, del volumen 4, continúa tu tono porque voy a toser de un momento a otro. Pues, estoy un poco... vamos a escuchar precisamente, sí, de Madrid, la Jota de Arriba, que además lo hemos escogido porque está interpretado con Ravel. Sí. Sabe que aquí el Ravel se mantiene sí, muy vivo. Sí, por supuesto, y además lo toca muy bien. Murió hace poco, hará un año o dos, ¿no? El último, uno de los últimos raveleros de allí de Santander. Lo leí yo en el periódico de Santander, sí, un sí. periódico allí, estaba yo allí. Sí. Pues vamos a escuchar esta Jota de Arriba. Esta Evidentemente, en la época que se publicó la Magna Antología, o la Antología, mejor dicho, pues Santander pertenecía a Castilla la Vieja y así viene reflejado. Claro. Y quiero pues hacer una mención a los temas que vienen incluidos en la antología, que es Tocata al Rabel a lo ligero, Montañesas, Las Marzas de Viérnoles. Las Marzas, sí. Uh-huh, Tonada Campurriana, Picayos de Viérnoles también, A lo pesado y a lo ligero de Reynosa y un canto de romería de Viernes que acabaremos con él el programa. Sí. Y Carmen, no podemos más que agradecerla de nuevo. Muchísimas gracias por haber participado tan amablemente en este programa de Radio Laredo denominado La Gila, que como ya la comunicamos es una reunión entre amigos en los que tratamos de, bueno, pues de hablar de nuestras cosucas. Y en este caso, nuestras cosucas también atañían al gran profesor don Manuel García Matos. Sí, pues yo felicitaros por el programa porque me parece realmente encantador y muy importante para que la gente por lo menos repare en que es un patrimonio propio, que no solamente hay un patrimonio material, sino un patrimonio musical y espiritual, que creo, y hacéis un programa, a mí me parece magnífico. He oído alguna cosa en el internet y, bueno, os quiero felicitar de todo corazón. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias porque, bueno, lo hacemos con todo el cariño del mundo. Siempre tendremos multitud de fallos y de defectos y de carencias que las tenemos. Pero bueno, eso, intentamos hacerlo lo mejor posible. Decir también que el profesor nos dejó en Madrid en 1974, nos dejó físicamente en Madrid, pero que espiritualmente continúa con nosotros a través de toda su obra. Y no queremos finalizar sin decir unas palabras de él que dicen así. Deseo que sirva el presente ensayo para despertar el interés hacia esta nuestra lírica popular, tan olvidada hasta aquí, y espero que se desvanezcan para siempre los equivocados prejuicios desfavorables que sobre nuestros folclores se habían invertido. Si tal llega a cumplirse, mis humildes esfuerzos se verán coronados por la mejor y más grata de las recompensas. Manuel García Matos. Precisas palabras. Decía al principio, antes de despedirnos de Carmen, planteaba una adivinanza que decía: abrazado a sus caderas y rascándole el ombligo, juntamos nuestras cabezas y ella me canta al oído. Pues me ha contestado un madrileño cacereño. ¿Ah, sí? Juanma Sánchez. ¿Ah? Y acertó, la guitarra. La guitarra. La guitarra, efectivamente. Muchas gracias. Y además por el correo electrónico que nos ha mandado Juanma, muchas gracias. Carmen, ha sido un verdadero placer tenerla en nuestros micrófonos. Igualmente, tan digo. Cerca. Y ya que tenemos su teléfono, ya la molestaremos en otras filas siguientes. Muy bien. En alguna otra ocasión que usted quiera colaborar y que veamos que la ocasión lo merece, pues estaremos en contacto con usted, si no la viene mal. Muy bien, un afectuoso saludo. Pues lo mismo, Carmen, muchísimas gracias. Buenas de nuevo. Noches, hasta buenas pronto. Muchas gracias, hasta siempre. Beso, Carmen. Pues como decíamos, nos vamos con ese canto de romería de Viérnoles que grabó el profesor García Matos. Y recordaros que regresamos el martes... ¿Qué martes? 1 de diciembre. ¿Y que vamos a hablar de qué, Tono? Pues de las gilas. Ya que estamos en la gila, vamos a hablar de la gila. Ya hemos hecho un par de programas de la gila. 150 programas. Programas llevamos vamos ya. A celebrarlo. Y vamos a hablar de las gilas del Alto Nansa, o sea, uh-huh. De Poblaciones, de Tudanca, del Amazón, todo eso. Y vamos eso. A tener la gran suerte también, que últimamente estamos de enhorabuena, Tono. Viene una gilera por aquí. Una gilera, nos van a cantar en directo, como se hacían las gilas. Vendrá María Bulnes, bueno, David... Bueno. No me acuerdo cómo se apellida David... Yo tampoco, más pillado. Bueno, nos hablarán también de la campaña solidaria de la isla en defensa de la lana, todas esas cosas que tiene la asociación cultural previstas, y ya veréis qué estupendo programa vamos a hacer. No porque lo hagamos nosotros, es que lo van a hacer casi ellos. Es que lo van a hacer ellos, por eso va a ser un estupendo programa. Por eso lo he dicho. También quiero recordaros que está abierto el plazo para presentarse al concurso Escenario Prao 2010, que todos aquellos que queráis tenéis las bases En, a ver dónde está la dirección, pues no la acuerdo ahora. En internet, concurso sí. Prado, en Google y seguro que aparece. La quería llamar a nota. www.festivalesprado.org. Ahí lo podéis, o bueno, escribiendo a Festivales Prado, allí lo encontraréis. Tono, ¿cuál el tema? Este programa se repetirá el domingo a partir de las 11. Uh-huh. Y luego dentro de no sé cuántos años se volverá a repetir si no nos han echado aquí a escobazos de esta cocina. Igual lo vuelven a repetir dentro de 3 o 4 años. Bueno, pues nada, queridos oyentes, hasta siempre. Hasta siempre, Noé.